9:44 y ya estoy en comunicación con Rodrigo Genoni. Buen día, Rodrigo, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. No, buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, bien, muy bien. Bueno, Rodrigo, rapidito lo nuestro, por supuesto, pero sí dar a conocer que entre las entre estas actividades que tiene el Centro de Empleados de Comercio, ahora también se ha aunado con la Universidad Nacional de La Pampa. Contame, ¿firmaron un convenio? ¿Para qué y a quiénes alcanza este convenio? Sí, mira, en realidad yo te comento algo, digamos, el hecho de por ahí a veces no sale a la luz, pero nosotros estamos trabajando con la universidad. Ya hace bastante, hace muchos años se firmó un convenio de reciprocidad con la Universidad Nacional de La Pampa, en ese caso lo firmó Caralpa, ¿no? Uh-huh. Bueno, que ahora está de licencia, en donde, para que te des una idea, nosotros ya venimos trabajando con la universidad en temas de capacitaciones, en el reglamento mercantil se están dictando la carrera de enfermería, muchas reuniones que hacen de la carrera de contador y de abogacía a veces se hacen en los salones acá de Garibaldi, de la Mutual y del Centro de Empleo Comercio. O sea, tenemos un vínculo de reciprocidad en lo que hace a servicios, ¿no? Y también, por ejemplo, estamos trabajando en un proyecto de hídrico para el tema de la regulación del acuífero, la responsabilidad en el uso y el consumo de responsable del agua. Y ahora sumamos este nuevo acuerdo que tiene que ver con beneficios, sobre todo, para primero, en un principio, lo hacemos bien puntualizado a aquellos que estén becados, ¿no?, por la Universidad Nacional de La Pampa y no pueden llegar a tener un lente o un cristal más los marcos. Entonces, se le va a dar el 100% cubierto, ¿no?, gratis, por decirlo de alguna manera. Y después ya un beneficio más colectivo, más hacia toda la comunidad universitaria, tanto estudiantes como docentes y no docentes, que tiene que ver con descuentos en las distintas los distintos servicios que damos ir, ¿no? Bien. ¿A cuántos más o menos, si tienen idea o si lo hablaron, a cuántas personas estaría alcanzando este beneficio? No te podría decir el número, te puedo dar un número cercano y que es superior a 5.000, sí, o sea, pero claro, digamos, imagínate que estamos hablando de beneficios que es todos los estudiantes, tantos que sean de la provincia y fuera de la provincia, mientras tengan el carnet de alumno regular, y en el caso de docentes y no docentes, que tengan un recibo de sueldo, ¿no?, el último recibo de sueldo. Así que es una cantidad importante, por decirlo, ¿no? Bien. Rodrigo, ¿esto ya está en vigencia? ¿Cuándo se pone en marcha? Nosotros sí, eso lo empieza a determinar más la universidad que nosotros. Nosotros ya estamos preparados, todos los sistemas están preparados para poder, y el personal capacitado para poder recibirlos cuando ellos lo empiecen a hacer. Ya algunos se acercaron y se les ha hecho el descuento. Pero en general lo que se está tratando de hacer es que Amusín, de alguna manera, vaya devolviendo en esta acción de economía social sobre la cual trabaja y los principios de solidaridad, devolviéndole a la comunidad lo que la comunidad le ha permitido seguir creciendo, ¿no? O sea, me parece que esto tiene que ser un feedback entre la comunidad pampeana y la Mutual Amusín. Bien, perfecto. ¿Cómo está la empleabilidad en el sector comercial? ¿Cuál es la realidad hoy con esta inflación, el número que estamos esperando para esta tarde, y las posibilidades, ¿no? Sí, mira, lo que es empleabilidad no se ha movido mucho. Sabemos que hubo un pequeño crecimiento a fines del año pasado. Yo estoy esperando ya que los datos se estabilicen un poco más para poder sacar cuál es el primer cuatrimestre, ¿no?, enero, febrero, marzo y abril de este año. Pero no, yo así, a simple lo que observo yo en las grandes cadenas de supermercados y con el pequeño comercio, que tenemos reuniones continuamente, observo que va a haber cierta estabilidad y no veo crecimiento. Sí veo mucha empleabilidad en negro, es necesario, para mí de alguna manera el gobierno nacional empieza a trabajar con el tema del blanqueo del personal, ¿no? Y después el tema salarial, sabemos que estamos corriendo atrás de la inflación. Se hizo un acuerdo paritario y hoy debería estar, por lo menos ya lo que va de esto, debería ya estar pensándose en abrir la cláusula de gatillo en agosto. Bien, esperamos entonces un par de meses más para ver cuál es la situación y si mejora. Los aumentos nuestros ya se están dando. Recordemos que tenemos había un 6 en abril, un 6 en mayo, un 6 en junio, un 10 en julio. Lo que pasa es que la inflación muchas veces está, como los aumentos nuestros de todas las paritarias, no solamente los nuestros, no son acumulativos. Y la inflación sí es acumulativa. Entonces hay que resolver esta falta de esta discrepancia que hay entre cómo se aumentan los salarios y cómo se aumentan los precios, ¿no? Me parece que si hay algo que en este momento tiene un problema el país, es la gran incertidumbre en la que vivimos. Dios me libre, sí. Sí, ojalá en algún momento podamos decir, no, que estamos viviendo todo divino, porque eso no existe tampoco, pero sí que ya están las cosas decididas como para que no tengamos que estar dependiendo de paritarias, de lucha, de pelea, de paro y de todas estas situaciones. Yo no soy muy grande ni soy muy joven, pero salvo los años 90, después no recuerdo que cuando estaba la convertibilidad, no recuerdo que no los aumentos salariales y los precios no se hayan movido. Y recordemos que cuando estaba la convertibilidad, los salarios de los trabajadores eran paupérrimos. Sí. Entonces, digo, se necesita siempre cierta estabilidad, pero que la clase trabajadora tenga los fondos suficientes como para poder tener una vida digna, ¿no? Uh-huh. Parece tan difícil conseguirlo en nuestro país. Sí, estamos inmersos en hoy la verdad que el país transcurre, por lo menos de lo que yo veo, en donde un pueblo que quiere salir adelante, donde una economía está preparada para salir adelante, pero tenemos una grieta política y hasta te diría una grieta mediática, sí, en la cual nosotros estamos inmersos y no podemos movernos, o sea, uh-huh. Pero me parece que esto se tiene que resolver, y lamentablemente se va a tener que resolver, por lo menos si queremos crecer como país, si no vamos a estar, el pueblo va a seguir sufriendo y nosotros vamos a seguir sufriendo todos. Rodrigo Genoni, como siempre, muchísimas gracias, que tengas muy buenos días. Grande. Hasta luego.